Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Una de la tarde, 2 minutos. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto el de saludarles nuevamente. ¿Me extrañaron el domingo pasado? Espero que sí. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Chacha, Marimari Pichiché, Inche Curiomar. En forma especial, hoy quisiera saludar a mis nuevos amigos y amigas que hice en la ciudad de Plotier, ahí en Neuquén, en Argentina, en el encuentro de la palabra. Y vaya qué palabras que escuchamos hoy. Hoy voy a empezar a pelar al tiro. No. Todo para bien. Hubo problemas, como en todo orden de cosas. Pero lo importante es que se salió adelante con parte del programa. Como todos sus eventos, pues tuvo también sus puntos negros. Y yo espero sinceramente desde aquí, desde Concepción, desde las orillas del Biobío, que se solucionen pronto esos desencuentros entre autoridades, escritores, entre autoridades y poetas, entre autoridades y organizaciones comunitarias. Así se le llama acá, por lo menos. Uno de los días en que estábamos allá, vi pasar varios grupos de personas adultas mayores, al igual que acá, para ir a hacer un programa a una plaza cerquita donde estábamos. Los varones vestidos de gaucho, ¿viste? Las damas, por supuesto, a la usanza de la mujer argentina. Y la municipalidad ya de Plotier tenía que ponerles micrófonos. Pero al igual que a nosotros, tampoco se pudo en ese momento. Entonces no fue solamente un problema con la gente que nos juntamos allá en el encuentro de la palabra, sino que también fue a otro nivel. Bueno, pero a lo que nos convoca. Yo quiero hoy día leerles algunos poemas de mis nuevos amigos. Y voy a partir con una dama que tuve el gusto de conocer. Y disculpen si se escucha un ruido alterno, pero al ladito de nosotros va a haber fiesta. Entonces, un repente, hijo el guaso, se le disparan las voces y los golpes. De Yamila Cerda, de 25 de mayo en La Pampa, poeta que es desde los 14 años que escribe, y para ella es un respiro de alma en medio de un mundo misterioso, dice ella. Bueno, de ella yo quiero leerles lo siguiente y espero poder hacerlo como corresponde. No te calles, soledad. Soledad, donde te vuelves nombre, donde vivo contigo, con quien disfruto de tu compañía, donde aprendo que la vida se aparece como una luz brillante, donde florece la belleza, los árboles pintados de sueños y esperanzas, donde la ventana transparente suele sacar mi alma al mundo, muerto y dañino. Es perfecto, es lógico, es una vida que traspasa mi juventud. La vida que me saca de la amargura, la que juega conmigo y que me llena de gozo. En fin, la vida es soledad. La soledad no es mi muerte, no es un espíritu extraño, es mi corazón divino que sueña que mañana será otro día de paz. ¿Le gustó? No te calles, soledad, de mi nueva amiga, de esta chiquilla amiga, Yamila Cerda. Tengo otro más de ella, pero ahora lo quiero invitar a la música. Y nos vamos a ir con un bonito ritmo del norte, me parece. Mi Yaray. Guayana y mi yucayito, tan sumaya y tan bonito, me siento tan poderoso, se muestra tan pobrecito. Portada musical, espero que sí. Se acerca la Navidad a pasos agigantados. Y claro, claro, ya todos los papás andan corriendo, las mamás, las abuelas, los abuelos. Oiga, pero yo como siempre les digo algunas cosas relacionadas con estas fiestas. Primero, las fiestas son de los niños, o es la fiesta de los niños. Segundo, no es la fiesta de los outlets, no es la fiesta de los grandes comercios, las grandes cadenas. Y aproveche de comprarle a nuestra gente. En todas las poblaciones de nuestro país hay señoras, caballeros que hacen cosas geniales. Búsquelos, búsquelos. Y compre cosas diferentes. Yo, por ejemplo, ya le compré un regalo a mi hija que no tiene la más pájara idea de lo que es, pero a mí me encantó. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Pero le reitero, la fiesta es un acontecimiento especial en el mundo occidental, me refiero a la Navidad. Navidad que en Chile no tendría por qué tener pinos, ¿no es cierto?, blancos. ¿A dónde está la nieve, oiga? Arriba nomás por la montaña. Recuerdo, por ejemplo, hace mucho, pero muchos años, mi mamá arreglaba el pino de Navidad con cerezas, con chocolatitos. Y al final quedaban los ganchitos de la cereza nomás y de los chocolatitos, los hijos, mis hermanos y yo, más bien mi hermana menor y yo, porque los del medio eran más lerdos de pensamiento, nos encargábamos de sacar los chocolates y dejar solamente el envase. Oh, si éramos diestros en hacer esas cosas. Pero después empezó la moda y le tiraban algodón. cierto, porque eran copos de nieve. ¿A dónde la dieron? Oye, el pobre viejo Pascual, y tengo amigos que trabajan de viejos pascuales aquí en Concepción, entre otros mi compadre. Yo creo que se baja unos 15 kilos ese día, ¿no? ¿Ya? Con el trajecito rojo, con la barba. Bueno, afortunadamente él el año pasado y el año antepasado se dejó crecer su barba natural. Pero cómo la sudan estos pobres hombres. ¿Y por qué no hacer, decía yo hace muchos años que lo hice en una población, el ñó Pascual? Claro, un guaso cargado con un saco, ¿ya? De esos antiguos. No los de ahora que son todos de plástico. Y cargado con juguete, con su ojota, su pantalón a media canilla, una camisa a cuadro, de sombrero una chupalla, en fin, a la chilena. Pero como la televisión penetra, y lo que yo le acabo de contar no vendió, ahí nomás quedó. Sí, pues. Bueno, pero, oiga, si escucha ruido raro, al lado de nosotros están preparando una fiesta. Entonces se les olvida que la fiesta es a la tarde. Y se corren sillas, mesas, gritos. Hay que tener paciencia porque esta radio está ubicada en Concepción, ya les decía, a orillas del Biobío, pero está en una sede social comunitaria. Entonces, de repente tenemos estos pequeños impases y hay que tomarlo así. La vida de la comunidad es importante. Y bueno, los cumpleaños, los chicos también. Dice lo siguiente: la poesía tiene también ese amor de los demás. Si vos y el viento acarician de esa manera la piel, si tus ojos y el alba despiertan así, si vos y el pájaro cantan así como las cigarras, entonces yo ya puedo saber que eres parte de mi tierra, donde cobijo mis poemas que te escriben y te dedico mi tiempo a ciegas. Sí, también de nuestra amiga Yamila. ¿Y cómo le diría a ella? A ver, si vos y el viento acarician de esa manera la piel. No, nada que ver. Estoy hablando en che, pero no puedo. Se me sale lo patarrajado el chileno. Quiero contarles, amiga y amigo, que viajé a Plotier, Neuquén, a un encuentro internacional de poetas, escritores, cantores. Yo en lo personal lo pasé bien, a pesar de las vicisitudes. Una anécdota, como decía un amigo mío, una anécdota. El segundo día, si la memoria no me engaña, se acabó el auspicio municipal y nos mandaron a freír espárragos a otra parte. Eso significaba que viernes y sábado teníamos que pernoctar por nuestra cuenta, comer por nuestra cuenta, movilizarnos por nuestra cuenta. No quiero entrar en detalles porque no es la idea. Así es que rápidamente el Negro Mar tomó el teléfono y llamó a una gran amiga que fue allá en Neuquén y que además nos salvó la noche anterior haciéndonos la cena. Me refiero a Marcela Peiris, a quien desde aquí nuevamente le doy la gracia por la acogida que nos brindó a todos. Primero haciéndonos la cena y después acogiendo a tres personas de aquí, de Concepción, en su casa. Perdón, la emoción. No, quiero contarles que me perdí de los asados, los hostales, pero no me arrepiento porque creo que era conveniente conversar la tarde, conversar la noche, conversar con mi amiga, con su hijo, con su pareja, de todo. Conocer su fábrica de cerveza artesanal, acompañarla a la casa de té, que se llama el chalet, o los chalets, algo así. Oiga, un lugar maravilloso, donde había una feria agropecuaria, donde conocí a más personas, donde conversé con más personas. Pero la anécdota que le quiero contar es la siguiente. Nos mandaron en un momento determinado en la tarde, porque teníamos prácticamente tomada la Casa de la Cultura allá en Plotier con nuestros bártulos, y nos tenían que ir a alojar, y esa noche nos llevaban a un albergue a todo el mundo que estaba ahí. Y se armó una caravana de, creo, si la memoria no me engaña, tres vehículos particulares adelante de nosotros la policía de tránsito, creo que le llaman, municipal, con las balizas rojas, haciendo todas esas cosas que, como en las películas, y empezamos a rodar por Plotier, salimos de Plotier hacia el sur, nos metimos en un camino, paró el ciudadano este que iba delante de nosotros, y va a creer usted que no era donde íbamos. Le dieron una indicación a lo argentino, o sea, las manos para arriba, para el lado, para adelante, para atrás. Ya, porque, parecen aspas cuando conversan y cuando se enojan parecen aspas de viento que van por todos lados. Seguimos nuestro camino y a Andurriale pasamos unos charcos de agua más o menos grandote. Y estábamos como a 18 kilómetros del centro de la ciudad y nos dejó la policía ahí, dio media vuelta y se fue. ¿Y va a creer usted que no había nadie que nos recibiera? Así que, ¡chachán! El Negro Mar tomó la rienda del asunto. Ya, dije, voy a inspeccionar. Y empezamos a silbar por si acaso habían perros. Porque por este lado los perros entienden, ¿no es cierto? Cuando uno se le hace... ¿Ya? Allá nada. Allá los aplauden, oiga. Yo no sabía esa costumbre, así que de repente hicieron... Y ahí aparecieron unos perros. Bueno... Mientras tanto me metí a una especie de gimnasio, la mitad del gimnasio vacía, la otra mitad desde, no sé, unos 3 metros hacia abajo, unas cortinas de nilón, dijo el guaso, claro, unas cortinas plásticas que se mecían con una suave brisa que no sabía de dónde venía. Y habían camarotes y habían enfrazadas, y en fin, abrí la puerta para que vieran dónde estábamos. Me metí en otro lado, que era una cocina que tenía 6 literas. Le dije rápidamente a alguno de los míos, ubíquense en esta litera. Cuando, un repente, dijo Guaso, miramos hacia el cielo, al cielo raso, y un ejército de arácnidos nos esperaba. Y no eran nada de estas que conocemos nosotros, las arañas. No eran pollitos, no eran arañas tigre. No, eran de las malditas arañas de rincón. Rápidamente, un amigo argentino, el contrabajista de Mapuluna, tomó una yala. ¡No! Gritamos todos, porque no había quedado el desparramo. Tomaron otro un escobillón. Dijimos que no tampoco, porque... El escobillón entre las cerdas se pierde después. Bueno, a hacer la cortita. Buscamos y encontramos un matabicho de esos spray. Le quedaba poco. Así que alejamos las literas de la piscina, hicimos una línea imaginaria, ¿ya? Y después le tiramos a las bellacas, o sea, a las arañas, ¿ya? Y los bípedos que andábamos ahí, ganamos la batalla. Pero la histeria colectiva que se formaba entre las mujeres, una que se tiraron arriba de los mesones a dormir porque no pensaban dormir en las camas, como si las arañas no se subieran arriba de los mesones. Pasamos esa noche, igual cantamos, igual escuchamos poesía, igual lo pasamos bien. Y en zona seca. Pero lo más interesante del caso es que de repente también de la nada aparece un caballero y dice... ¿Quién está a cargo? Yo, grité así con una voz potente. Y él me dice, ¿de dónde sos? Soy de Concepción, Chile, digo yo. Y me abrazan, porque estaba emocionado porque él era de Los Ángeles, aquí al ladito. Y hablando con acento, porque llevaba más de 30 años por allá. Así que Patricio, si la memoria no me engaña, Patricio se portó un 7. Y del cual ni siquiera alcancé a despedirme el otro día. Así que desde aquí, un abrazo a la distancia a través del éter. Vamos a la música. Me gustan las ricanas que besan en las tardes. de la tarde, 22 minutos. Un clásico, claro, un clásico de nuestra cultura folclórica. Héctor Pavés, el Indio, fallecido por desgracia, y más desgracia aún, fallecido en Francia. Sí, pues, rezago de la dictadura. Él y su mujer, Gabriela Pizarro, también fallecía ya. Dejaron entre todos sus tesoros un par de hijos. Y entre otros, ¿no es cierto?, el que más suena en las radios, ¿ya? El Pavés Pizarro, claro, hijo de la madre y el padre por los dos lados. Oiga, yo quiero aprovechar de saludar a algunas personas que conocí allá en Argentina. A la Lili Jovanovic, una cuentacuentos genial, una presencia escénica que ni le digo. Nos dejó embobados a muchos de los que estábamos allí presentes el primer día de la inauguración. A Mapuluna, un abrazo, Mapuluna. A ti, a tu pareja, a tu baterista, esta poeta cantora, que esperamos en algún día, en algún momento, poderla traer acá a Concepción. Una mujer aporreada por la vida, bella, bellísima, de cara, de facciones, y además con un alma muy linda. Una mujer que nos hizo llorar, a algunos con lágrimas de verdad, porque ella ya no tiene lágrimas para llorar, dice, pero oiga, es terrible verla en esencia, en presencia, tanto recitando su poesía como también cantando. A mi nueva amiga, la Eva Paz, ¿ya? No es el nombre verdadero, pero ya les voy a contar su nombre en otro programa. Escritora, tengo dos de sus libros y me place mucho contarme, espero ya, dentro de su amigo. A mi dama del lago, sí, pues. ¿De quién le voy a recitar o le voy a leer un par de poemas? A Yamila, de quien ya le leí alguno. A Daniel Quintero, un argentino escritor con quien compartí una velada de un par de horas. Por desgracia no nos pudimos conocer más porque después nos distribuimos por diversas partes. A Leo, a mi amigo Leo. A mi hermano Leo, que nos salvó de hartas vicisitudes. A Rubén Bronat, a Cecilia, su esposa. Claro. A Marcela Peiris, nuestra hada madrina allá en Neuquén. Quiero también saludar a Mónica Valdaquino, que está en sintonía y que también estuvo presente por allá. Pero ya le dije, de Dama del Lago, el origen de mi arco iris. Te abrazo, viejo cerezo. En primavera regresas como espejo de flores, en medio de versos esquivos de una noche de luna. La sangre me regresa al pasado y por mis venas te escucho en lengua que no entiendo. Pero tus ojos serán siempre eternos. Abrazada al viejo cerezo estoy. En triste imagen te veo. Se desgarra mi ser en noches de luna de plata con aromas de cerezos. En baile de hadas y duendes, un lazo de plata te trae a este puente eterno y sin tiempo. En esta lucha de creencias, serás el verso esquivo, el halo azul del amanecer. Frente al cerezo de mi infancia, con un libro abierto, te he de recordar, hasta tomar tu mano en la escala del arco iris. Subida en el cerezo estoy, te veo venir en escala de colores. En tus ojos infinitos el tiempo no es, y aunque no hablemos la misma lengua, caminamos en el mismo arco iris. ¿Le gustó? A mí me encantó. Y no le cuento de la que lo escribe ya. Mejor cállate, Omar. Vamos a la música y seguimos conversando. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. toda la peonada siente al ovejero, al que María, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro y en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, de escarcha encontró. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. Espero que le haya gustado lo que le acabo de leer. A mí me encantó. Pero ahora vamos a pasar a otra cosa, mariposa. A otro. Yo entre todos los amigos y amigas que tengo, tengo varones y damas emprendedores, emprendedoras. Y aquí ayer me pasaron una tarjeta que yo por las mías la quiero leer. Banquetería, repostería, tortas para novio. Patricia Inés Torres López. Casamientos, bautizos, cumpleaños, arriendo de vajillería, mantelería y cristalería. Atendido por sus propios dueños. Y a mí en lo personal me consta la buena mano que tiene la Pati, oiga. Teléfono, anoten, 238-8186. Repito, 238-8186. O también pueden llamar al 54-64-5349. Repito, 54-64-5349. Banquetería, repostería, tortas para novios. Sí, pues. Patricia Inés Torres López. Ya lo saben, no se van a arrepentir, chiquillos, se los digo yo, que yo soy un buen gourmet. Me encanta la cocina, sí. La cocina limpia, la cocina austera, la cocina rica. Me encanta cocinar también. Uy, cuando yo hago unos platos, ¡oh!, ni les cuento. No, mentira. Tu piel y mi piel. Tu piel es morena y tus ojos negros. Mi piel es blanca y mis ojos miel. Crecimos en los mismos ríos. Tú en tierra araucana, yo nieta de colonos. La vida se ha llevado el aroma de las flores en distintas direcciones, pero ni mis títulos ni tus tierras nos separan del árbol que nos vio nacer, tú en tu río y yo en el cerezo de mi infancia. Seguimos siendo los mismos niños que jugaban en el agua y corrían en las cosechas del trigo, tú en tu río y yo en el cerezo de mi infancia. Aún Sonreímos a la vida, pese a las leyes de muerte y al silencio de los políticos. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, quiero contarles además, oiga, a propósito de esto que leí donde habla de los políticos, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene tan grosero? Así tal cual. Qué cagada lo de los políticos chilenos. Después que habían dicho que no al 3.2, votaron, pero formadito, sí al 3.2. Que significa la nada misma de aumento para los empleados públicos. Saben que nos ha costado bastante el asimilar esto. Estamos haciendo una pavimentación rápida y eficaz para que el gobierno próximo no sea de los nuestros. Estamos pavimentando el camino, pero así, súper rápido. No tan rápido como los japoneses. Oigan, no tiene nada que ver, pero permítame la disquisición. Los japoneses en 2 días taparon un hoyo de 50 metros de largo por 25 de ancho y como por 20 metros de profundidad. Aquí al ladito de nosotros están poniendo adocreto, ¿ya? Están poniendo, el Danilo se ríe conmigo. Tienen maquinaria pesada y no están en paro, ya, y llegan a cerrar la calle como mes y medio. Entonces, eso para que vea usted y vea cómo funcionan las cosas. Es más, me acordé, ayúdame Danilo. ¿Cuántos años hace que los semáforos están? Tres años más o menos, ¿cierto? Como 14 semáforos en una intersección. Ya han votado con choque 2 y nunca se han encendido. Ah, claro. Igual que los que van para allá por la avenida Costanera, eso, ¿no? Avenida Señartú. Mesmamente. Entonces, más encima, ¿no es cierto? Como broche de oro. Ahora viene la otra pelea de los empleados públicos, para retomar lo que yo les estaba contando. ¿Qué cresta van a hacer con el tremendo aumento? Bueno, viene la pelea, ¿no es cierto? Si les van a descontar o no les van a descontar los días no trabajados aquí en Chile para los empleados públicos. Se descuentan. Y es lógico, pues si no trabajaron. Ahora, si uno hace la sumatoria de todo lo que se perdió, habrían alcanzado además a darle un 4% y un poquito más de aumento. Y se habrían ahorrado todos los bochornos que hemos pasado los usuarios. Perdón, me llegó a la rabia. Me trapilqué, pero no importa. Un buen trago de chicha no le hace mal a nadie hasta ahora. Yo le digo que así no vamos a llegar a ninguna parte. Van a tener que juntarse autoridades nuevamente, autoridades y empleados públicos, ver cómo va la transaca para el no descuento, ver cómo va la transaca por el bono, que tampoco legalmente tienen derecho, porque el empleado público en Chile no puede paralizar por ley, no puede irse a huelga. Y ahora, amigos empleados públicos, amarrarse los pantalones y sujetarse bien la falda, porque hay que cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, aquí en nuestro CEFAM, el Centro de Salud Familiar, sabiendo que estaban en paro, a mí me cambiaron 2 veces la hora de médico. No importa, aún puedo seguir batallando, este viejo roble así lo cree. Pero la forma de decirle a uno, estamos en paro, no es la más lógica. Hay que tener más empatía con el público. Yo lo dije más de 2 veces. ¿Qué pasaría si en todos los consultorios, ¿no es cierto?, de nuestro país, perdón, los afán de nuestro país, se atendiese de buena manera al público y en un momento como este saliera, por ejemplo, a marchar los 20 funcionarios de aquí del CEFAM, acompañados por la Puebla? Porque la población tiene que sentir suyo al CEFAM y hoy día no lo siente. Más encima, y si qué alegan tanto que le van a subir el sueldo, la población me refiero, si me hacen nada, si atienden mal. Entonces hay que crear empatía empatía entre el usuario, que somos la gran mayoría, y los poquitos que son los empleados públicos. Sin desconocer, porque yo también fui empleado público, y en tiempos duros de la dictadura. Entonces, cuando éramos poquitos los que... los pies se me echan. Y por eso también pagamos algunos costos. Pero hoy día es fácil. No te persiguen los carabineros, salvo cuando andas haciendo desmanes. Antes te iban a ver los carabineros dónde estabas. Y un tratamiento así de urgencia que le hacían rapidísimo, ¿ya? Pero lo interesante es que antes uno podía irse cuerpo a cuerpo con carabineros, porque no andaban como las tortugas ninja, ¿ya? Dolían los palos de un lado y del otro. Ahora no, pues ahora uno saca nada. El agua que usaban antes era menos tóxica. Los gases lacrimógenos incluso eran menos tóxicos. Un poquito de sal, un poquito de limón y se te pasaba. Ahora, kilos de sal, ya kilos de limón y sigues con el picor en los ojos, ¿no es cierto? Y los pulmones inundados de gas y el agua más cochina. Bueno. Ay, es verdad que estamos en un programa de folclore, pero esto es parte de la vida y la vida está llena de cosas y vicisitudes que tenemos que hacer ver nosotros, los que tenemos la gracia de estar en un medio de comunicación como el nuestro. Chiquillas, chiquillos de amigos míos de allá de Argentina, vengan a la octava región ahora en el verano. Oiga que está bueno el cambio para ellos, 43 pesos... chileno cuesta un peso argentino. Le doy un dato a las chiquillas que viajen a Argentina. Compren blusas aquí. Una blusa que aquí cuesta 6 mil pesos, allá está en 18, 20, 21. Así es que, y lleven varias y las aprovechan de vender allá. No se lo he contado yo. Oiga, el vehículo en el que me fui, un Ijiyaima que tiene un nombre de empresa ahora internacional. Salimos a las 11:30 de la noche desde Concepción, a las 3 estábamos en Temuco, a las 3:30 rumbo a la frontera, Pino Achado, dicen que se llama. Yo le digo Pino Achado nomás porque así me lo aprendí. Y ahí 5 horas retenido, 5 horas, llegamos a las 7 de la mañana. Y aquí hay que hacer mención a que gracias a uno de nuestros choferes, de nuestros pilotos del bus, se la jugó el hombre, nos tuvieron 4 horas y media nomás parados. Y después, y a todas nos dijo, todas las cosas que hay arriba, abajo, en la aduana, para que no nos dejen bajar todas las cosas que tenemos en el portamaleta. ¡Qué manera de llevar cosas los amigos argentinos, oiga! Manera, en Temuco se llenó prácticamente el bus. No, pero eso es para otro cuento. Después les voy a seguir contando. Estas neutas, como decía un amigo mío, unas neutas hartaza, pues. Vamos a la música. Para espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen sudor galopeado con cosquillita entre medio, ¿no? ¡Chico, señor! ¡Ja! ¡Oh, que te atreves a la ¡Ja! ¡Sí! Sí, le estamos acompañando hasta las 14 horas con su programa aquí en el Folclore. En la sala de sonido, por supuesto, como siempre, Danilo Cid Vargas y un servidor, Omar Sala de Draburgos, el Negro Omar, contando esta peripecia, oiga, que nos pasaron para llegar a la famosa, al famoso encuentramiento de la palabra. Claro. Así como les contaba, oiga, un desbarajuste de gente que va, y después, cuando nos bajamos primero en la aduana chilena, qué alegría respirar aire puro después de todas esas horas arriba del bus. Y eso no es nada, pues si a la 1 de la tarde teníamos que estar nosotros en Plotier y a la 1 de la tarde estábamos recién pasando la aduana argentina. Y después rumbo a nuestro destino. Cuento corto, llegamos como a las 8:30, 9 de la noche. ¿Y sabe qué? No había nadie de nada esperándonos. Afortunadamente, a las 3:30 de la mañana yo sentí una voz conocida y me hice el dormido, porque a las 3:30 de la mañana no me iba a poder a conversar con nadie. Bueno, ese nadie tiene un nombre, Mónica Baldacchino, e iba ella con su amiga Eva Paz, con las cuales nos juntamos al otro día en la mañana en la frontera. Y ahí en la frontera, Eva Paz reconoció a su padrino de matrimonio, que iba también hacia allá, con una bella dama alta, buena moza, que me llamó la atención. ¿Para qué le vamos a decir que no? Sí, ya, y otro santo varón. Bueno, como ellos se conocían, este pobre negro entró en conversaciones. Cuento corto, tomamos desayuno juntos, que no sé quién se rajó, pero yo no pagué. Y ellos iban en carro, como dicen allá en Argentina, iban en auto, y nosotros subimos a nuestro bus internacional, que decía que nos iban a dar almuerzo. Oiga, el almuerzo... Un sanguchito así, sanguchito nomás, pues si hubiera tenido, si hubiese sido un sándwich de potito, habría estado el descueve, porque el potito es rico para servirse, digo yo, ¿no es cierto? Para comérselo, para degustarlo. Y el que no lo ha hecho en el estadio se ha perdido un manjar, como dice el otro. Fuera de eso, iba a ver cuánto sería, oiga, un quequito de medio centímetro de alto, por unos 4 centímetros, 5 de largo y por 2 de ancho, ¿ya? Y fuera de eso, ¿qué más? Iba otra cosa más, pero del mismo porte. Y además de eso, para líquido, una de esas, ¿cómo se llama? Sachet, no sé cómo se llama esa cosita chiquitita para tomar, que toman los cabros chicos. Y a mí me salió uno de piña, caldeado, me dice. Bueno, ese era el almuerzo que ofrecen. Tenía un hermoso televisor el bus. No lo prendieron nunca, ni una película, ni una cosa nada. Ni comerciales. Afortunadamente el asiento que yo saqué, el número 7, le doy el dato, segundo piso, bonito paisaje, de vuelta, porque de aquí para allá está todo oscurito, oiga. Y conocí las primeras bardas, porque el encuentro donde fuimos se llamaba Entre las Bardas y el Río. Y oye, que son geniales. En Chile no conozco de ese tipo de cosas. Yo conozco un poco de nuestro país, pero no conozco ese tipo de ¿cómo le digo? Sedimento. Son verdaderas montañas o cerros cortos de piedra, ya, de piedra. Y en Neuquén, por ejemplo, están construyendo arriba de esas bardas. Son preciosas como paisaje, pero la naturaleza siempre se cobra, pues nosotros en Chile sabemos. Entonces no sé si algún día en el tiempo futuro eso se va a hundir, se va a despedazar, no sé. Pero, y no conocí el río, salvo después, y esto es pelambre, ah, pelambre puro. El día domingo cuando me vine, compré el diario de allá, del Quenino creo que se llama, y aparecía, porque hay una historia que nos contaron a los chilenos, los amigos de Argentina, que en ese río si uno bebía de esa agua no hacía más de Neuquén. Y en el diario decía que no había que tomar de esa agua porque era pura mierda nomás. Que después que la gente se bañaba en el río tenía que llegar a bañarse a la casa. Entonces, afortunadamente no fuimos al río ni tomamos de esa agua. Pero cosas que pasan. Cosas que pasan en lo más rico de estos encuentros, lo mismo que los seminarios, es cuando terminan, cuando está esa parte del coloquio, cuando tú puedes conversar con el otro o con la otra de tú a tú, donde te puedes mirar a los ojos, donde te puedes decir, oye, este es mi libro y estoy dando 2 por 5 lucas, este es mi libro y vale tanta plata, y llévate un recuerdo mío, te leo algo. O llega el Carloncho, genial Carloncho, que no alcancé a pinchar un CD, pero ya me voy a poner en contacto con él. Un compatriota nuestro, un cabro joven, excelente guitarrista, también poeta, y además musicaliza lo que él escribe, y que tuvo la gentileza de prestármela a ella, a la incomparable, a la que nunca la abandonó. La guitarra, por si acaso, la guitarra. Y yo tuve la suerte de tenerla en mis manos y abrazarla y pulsarla. Entonces, creo que siempre es bueno participar de estos eventos. Yo en lo particular, chiquillos, no me quejo, me fue bien. Canté donde me dijeron, hice cueca, conté algunas cosas de los mineros del carbón, de la estructura literaria que tienen en cuanto a verso, de lo que significan algunas palabras, por ejemplo, dentro del ambiente de los mineros del carbón, que es un vato viejo, cosa que de repente ni lo de aquí saben, pero que este negro lo ha investigado, que es lo que es una charra, y todas esas cosas que son interesantes dentro del folclore. Yo vengo satisfecho y contento de las atenciones, de todas las atenciones que me brindaron mis amigos y los no tan amigos. Vamos a la música. Salud por los bailarines, salud porque tengo sed. Y para no quedarnos cojos, lo fuimos con el otro pie, compadre. ¡A la cancha, niñito! ¡Ah! ¡Tiquitiquití! ¡Vale, vale! ¡Hacerla de puntita, cocacho! ¡Que saque la taquita de goma, oiga! ¡Fíjale, yo! ¡Bórdale, bórdale! Pañuelo para la cueca, pañuelo para llorar, pañuelo para llorar, en la triste despedida, el pañuelo de pañuelo para la cueca, pa' venida casual, mi vida está el pañuelo, para un alma agobiada, mi vida es un consuelo, pa' venida casual, mi vida está el pañuelo, ahora como eres un consuelo, sí, mi vida sí está. Le estoy contando algunas de las neutas, como decía un compadre mío, ¿ya? Otra, las neutas para anécdotas, ¿ya? Este amigo mío decía que los helicópteros andaban rebajo, cuando se refería a los helicópteros. En aquellos años de dictadura, cuando los helicópteros en la noche pasaban casi en los techos de las casas con un foco gigante alumbrando todo lo que había que alumbrar. Contándoles anécdotas, oiga, por ejemplo, de una señora. Yo llevé algunos presentes de nuestro alcalde, hasta que me arrepiento de haberlos entregado. En el acto inaugural, un presente para el intendente, que acá es nuestro alcalde, para el cónsul de Chile, algunas autoridades de allá, y guardé uno. Yo dije, esto me puede servir, y claro que me sirvió. Una señora muy atenta nos ofrecía café a cada rato y galletas y unas medias lunas. Son buenos para el dulce estos cabros allá, oiga. Bueno, resulta que esta dama, yo creo que el presente más grande que hice fue ese. Le dije, señora, yo antes de retirarnos, no, a lo mejor mañana no la veo, quiero entregarle este presente a nombre de todos los que andamos aquí, en nombre de los chilenos, qué sé yo, tacatacatá. No, me dijo, por favor, caballero, ¿cómo se me ocurre? No, le dije, por favor, tenga la gentileza de aceptarme. Y era una simple mochila esa de género que se usan ahora, pero atrás decía Concepción, ciudad de todo. ¿Ya? Entonces, me lo agradeció de sobremanera. Ella es una chilena que está por allá hace como 30 años y que trabaja por horas en diferentes casas particulares, y en ese momento tenía que haber estado en otro lado porque ella se quedó. Fíjense ustedes lo que dijo: me quedé por ustedes los chilenos para que sean más o menos atendidos. Entonces yo creo que fue el regalo con más significación para mí, y me dolió el alma no haberme despedido del otro chileno que nos atendió allá, del Patricio, donde nos fueron a dejar a ese famoso albergue donde las guerrilleras y guerrilleros bípedos peleaban contra los ejércitos de los arácnidos, y donde triunfamos a pesar de todo. Anécdotas que quedan para siempre, ¿eh? Anécdotas que no olvidan, cosas que se viven así, de esa forma. A los amigos de Argentina, a todos los que conocimos, a los amigos de Chile que conocimos y que no teníamos el gusto de conocer, cuando vengan a Concepción, llámenme, así puedo salir antes que llegue. No, eso es una broma. Llámenme, ¿qué podemos hacer? A los amigos y amigas que son de nuestro país y del extranjero, saben que aquí tienen un amigo. ¿Qué podemos hacer, algo para un conversatorio en alguna parte? Yo tengo una pequeña sede donde caben 50 personas, donde pueden conversarse algunos temas que yo creo que son dables aquí también en Concepción. Hoy está haciendo la hora himno. Sí, porque el Tripal está reclamando. Amigas, amigos queridos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, acompañándolos en esta hora. A los que están de cumpleaños, felicidades. A mi amigo René Castro Cano, que se mejore. Discúlpame, René, pero esta cosa me llena y se me olvida saludar a mis grandes amigos como tú. Pero te deseo una pronta recuperación. No corras tanto, ya. Ataja la muleta cuando quiera aprender a caminar de nuevo. Un abrazo, amigo querido. Un abrazo a Guillermo Montesino, que está en sintonía allá en Buenos Aires. Y un abrazo para todas y todos los que hoy día se molestaron en escuchar. Besos, besos, besos, mi reina. Chau, chau. Una de la tarde, 57 minutos. Brindo por una mujer que es orgullo nacional, eterna como el rosal que siempre ha de florecer. Chilena había de ser y con corazón de viola, conoce como ella sola el alma de mi folclor. Para usted todo el honor, maestra Margot Loyola.